Blog Talk Radio. Buenas noches, soy Mario López Oliva, este es el programa Caballos y Opinión. Hoy es martes 16 de septiembre, se acerca la primavera y se va terminando, va avanzando rápidamente el año. La reflexión es para muchos, ¿qué hicimos durante este año que está avanzando rápidamente? Muchos hicieron muchas cosas y muchos hicieron pocas y muchísimos más no hicieron nada. Sería bueno que este tipo de reflexiones nos sirvan para que aprendamos de las cosas que hacemos mal y no las volvamos a hacer. Si ustedes quieren comunicarse con este programa en vivo, lo pueden hacer. Recuerden que este programa sale por Estados Unidos al 001-917-522-1554. Si están fuera de Estados Unidos y si están en Estados Unidos, 917-522-1554. Bueno, todas las semanas se generan noticias en el mundo del caballo y en todo el mundo, ¿no? La noticia creo que más importante para nosotros es el conflicto que está en este momento llevando adelante Bolivia. Esperemos que se pueda solucionar. Ya con el costo que tuvo ya es increíble. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar y todos los gobernantes de la región y de Sudamérica y de Latinoamérica sepan interpretar qué es lo que quiere el pueblo de sus gobernantes, ¿sí? Pero bueno, eso algunos gobernantes de la región lo entienden y otros se aferran a no entenderlo. Esperemos que nosotros, los ciudadanos comunes, nos llegue el tiempo de involucrarnos y de hacer nuestro aporte, porque justamente creo que en ningún país del mundo las cosas van 100% bien. Todos tienen problemas, ¿sí? Todos los países tienen problemas. Los que son del primer mundo, los que no son del primer mundo, todos tenemos problemas. Creo que, como nunca, eso nos está llegando a todos en forma directa. Y también nos está llegando el llamado a involucrarse y a participar en forma fehaciente y con acciones concretas de todo este mundo de la política y de todo lo que debiéramos hacer para que nuestros respectivos países puedan lograr un mayor bienestar. Para todos, ¿eh? Para todos. Para los que más tienen y para los que menos tienen. Empezando por los que menos tienen, pero para todos. Sí, no seamos más Robin Hood, ni tampoco seamos Hood Robin. Tratemos de ser coherentes y de hacer las cosas como corresponde para que el beneficio sea para todos. Creo que es una condición sine qua non en lo que son las políticas de Estado. Dentro de las políticas de Estado, el tema caballos es extremadamente importante, ¿sí? Los temas más descollantes de los últimos días o de las últimas semanas en nuestro país es la probable privatización del hipódromo de La Plata, es el robo de caballos y otros temas que tal vez sean menores, pero que, bueno, que influyen negativamente en nuestra industria. Con respecto a la privatización del Hipódromo de La Plata, déjenme comentarles que el Hipódromo de La Plata es efectivamente el hipódromo más conflictivo de todos los hipódromos del país, ¿sí? Siempre se debate entre el poder que todos quieren ejercer, ¿sí? Y que nadie quiere perder o nadie quiere transformar, nadie quiere de alguna manera que el status quo cambie, o sea, mejor sigamos así, ¿para qué lo vamos a privatizar? Porque se está corriendo se está llevando adelante todo un tema de una probable privatización. Entonces, yo el otro día en lo que es la Video News, lo que opinaba era, bueno, lo que pasa es que aparentemente hoy, en lo que son las privatizaciones que se llevaron adelante, parece que muy pocas funcionan, Sí, ahora lo que le puedo decir que la privatización en lo que fue, o la licitación en lo que fue el hipódromo de Palermo, está funcionando perfectamente porque encontraron la forma de hacerlo funcionar. Sí, o sea, realmente el hipódromo de La Plata, en un contexto estatal, con los ejemplos que ya tenemos, yo creo que la verdad no funcionaría. La verdad, mi opinión es que no funcionaría en la órbita del Estado. Porque siempre fue un botín el hipódromo de La Plata. Parece que siempre fue un botín. Un botín para los políticos, un botín para el Estado, un botín para los gremios, un botín. ¿Sí? Parece que a nadie le importa el turf, a todos les importa el botín. ¿Sí? Cuando la ley del turf se analizó, los gremios apoyaron claramente la ley del turf que proponía la privatización y las máquinas tragamonedas. Ahora resulta que, bueno, que la privatización no les parece porque no puede ser, porque esto, porque el otro. El hipódromo de Palermo, cuando antes de poner las máquinas tragamonedas ya estaba por cerrar las puertas, ¿sí? Porque no podían llevar adelante el hipódromo en las condiciones que lo estaban llevando adelante. Va, literalmente se estaban fundiendo, ¿sí? Si el hipódromo se hubiera cerrado, no sé qué hubiera pasado con el Turf argentino. Eso es real. Había 330 o 360, creo, empleados, ¿sí? A los cuales ya habían llegado a un acuerdo de descontarles el 20% del sueldo porque no se lo podían pagar. Eso fue el año 2000, 2001. Bueno, desde que lograron poner las máquinas, los slots, ahora tienen más de 3.500 empleados, eso se lo digo para los que están preocupados por los empleos del hipódromo, ¿sí? Los cuales están en perfectas condiciones fiscales, están todos en blanco. Y el hipódromo, digamos, le da el 5% del bruto a premios hípicos, lo que generó un boom y una explosión en la producción del caballo en la Argentina. Salvó el parate del descenso, y es lo que debió haber pasado en San Isidro y La Plata. Pero no se logró llevar adelante. O sea, cuando la ley fue propuesta, fue propuesta para permitir que los slots estén en los hipódromos. Y por razones, bueno, por razones que, donde se metió la iglesia, donde se metieron los diputados de la provincia, pero para mi entender se metieron mal porque no entienden ni siquiera lo que es el negocio del caballo, no del caballo de carrera, de ningún caballo. ¿Sí? La industria de caballos es una industria muy importante en todo el mundo, que le salva las papas a muchos gobiernos, porque da miles de empleos, pero eso todavía no logramos entenderlo o no logramos transmitirlo. Y lo que transmitimos son la lucha de poderes. Entonces lo que siempre se ve es el último eslabón, que es el hipódromo, el último eslabón de un producto agropecuario que se llama caballo, que en este caso es el caballo de carrera, y que tiene dos facetas, la faceta productiva y la faceta de la actividad deportiva, como puede ser en este caso los caballos de carrera. El caballo de carrera como negocio está concebido con las apuestas, porque eso genera el monto para los premios y los premios generan los productores y propietarios de los caballos. ¿Sí? Acá ya se acabó toda esta historia de la mala imagen y qué sé yo. Es un negocio más. Es un negocio más, está todo realmente distorsionado y creo que pareciera que a nadie le interesa hacerle llegar a la gente, o que la gente entienda, funcionarios de gobierno, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera, lo importante que son los hipódromos. Siempre estamos distorsionando la imagen de los hipódromos. Es algo increíble, es algo increíble. La lucha de poderes es insólita. Tendrán sus razones, yo no digo que no, yo no digo que no. Pero la verdad es que la imagen está muy distorsionada, no se hacen los análisis correspondientes, no sé si se tratan las cosas con visión de futuro, ¿sí? Porque lo cierto es que el tema del hipódromo de Palermo es contundente para nosotros, ni siquiera nos tenemos que remitir a los hipódromos de otros países, donde pasa lo mismo, ¿sí? Y donde en vez de dar el 5% dan entre el 10 y el 14%, donde se pone plata para investigación y desarrollo de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sanitarias el bienestar de los caballos, el aumento de la producción. Acá esto solamente está para premios hípicos, por eso digo que se podría hacer algo muchísimo mejor y mucho más abarcativo. Y eso depende de todas las instituciones que tienen que ver con el caballo, no depende solo de los criadores, no depende solo de los propietarios, depende de todos, y no queremos entenderlo. Parece ser que el interés de un solo sector es el que priva. Por ejemplo, el interés de los gremios, de los empleados de los hipódromos. Parece que ellos son los únicos que existen. Y no es así. Existen los empleados de los hipódromos, sea mensual o por reunión, existen los veterinarios, existen los herreros, existen los productores, los criadores de caballos, existen los propietarios, los transportistas, los laboratorios. Hay miles de personas y decenas de sectores que viven del caballo de carrera en este caso. Y nosotros solamente vemos una punta y parece que esa punta maneja todo el ovillo. Y no es así. Y no es así. ¿Sí? Entonces, ellos tratan de defender lo que creen, es muy válido, pero ellos no son los dueños de la pelota. Ni son los dueños del hipódromo tampoco. ¿Me explico acá? Es como que hay una distorsión de todo el tema y no se entiende, no se llega a entender muy bien qué es lo que pretende o qué es lo que desea, qué es lo que quiere cada uno. ¿Sí? Ahora se está tratando este tema de que se privatiza, que no se privatiza, que está metido fulano, que el otro está metido, que el ex de otro, que el ex... Bueno, así fue como no pudo lograrse una ley provincial de turf como correspondía. ¿Sí? Así es como uno avanza y el otro retrocede. Tal vez no sea muy claro, pero a buen entendedor pocas palabras. Tal vez los que estén escuchando entiendan claramente lo que estoy diciendo y algunos otros traten de interpretarlo. Pero el caballo de carrera es un negocio igual que cualquier otro, no agropecuario, igual que cualquier otro negocio. Y hay que desarrollarlo y tiene un montón de facetas, ¿sí? Donde está involucrada miles de personas, empezando por el aras, siguiendo por el deporte en sí, ¿sí?, la actividad deportiva en sí, que son las carreras, con exportación, con importación, con veterinaria, facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos ya lo dije. Es muy importante. Del otro tema el que quería hablarles es el robo de caballos. El robo de caballos en algún momento se va a tener que hacer algo. Supongo que la policía, los ministerios del interior de cada provincia, los funcionarios, los productores de caballos o los que tienen caballos nada más que para trabajo, etcétera, entre todos vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Porque no puede ser que cada vez haya más robos y no se encuentren nunca los culpables, ¿sí? Ya lo hablamos en varias oportunidades, pero esto es como que ya es un desquicio. Se roban caballos en toda parte del país, todos los días, con violencia, sin violencia, no se encuentran los caballos. Está tan aceitado todo ese tema que parece que se roban un caballo y en 2 horas está a 50 kilómetros donde está. ¿Sí? En algunos casos son chicos, son menores, que atraviesan los campos, cortan los alambres y se van a campo traviesa. Esto es insólito. Es insólito. Esta la inseguridad que genera, no se puede creer. Y esto no es de ahora. Hace años que sucede esto. Hace años que sucede esto. Y yo, la verdad, lo que me parece es que nadie quiere hacer algo en realidad. Nadie quiere hacer algo realmente. No nos ponemos de acuerdo. Nadie... llama a tomar cartas en el asunto, no se sabe bien quiénes están involucrados en todo esto, no porque del lado delictivo ya sabemos, ¿sí?, quiénes están, son los ladrones que roban los caballos y se los venden a alguien que a su vez comercializará de alguna manera con los caballos, ¿sí? Pero de este lado, del lado del productor, del lado de los municipios, del lado de los gobiernos, del lado de los legisladores, algo tienen que hacer, algún día tienen que mirar y decir, terminemos con esta historia, generemos las condiciones necesarias para que el caballo de alguna manera se vea un poco más y mejor, ¿sí? Y hagamos lo que hicieron otros países, por lo menos hagamos algo.

Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio BTEC y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el señor Leonardo Ferber. Leonardo Ferber es el editor de una revista digital sobre la hípica uruguaya. Bueno, con Leonardo vamos a charlar justamente cómo está el tema turf en el Uruguay y cómo fue evolucionando a partir de la apertura de Maronias. Bueno, Leonardo, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes, para mí también es un gusto, es un honor que me hayan convocado para hablar de un tema que a todos nos concita, pues precisamente el caballo es el denominador común de nuestra pasión. Bueno, Leonardo, ¿cómo está el turf uruguayo hoy y cómo fue evolucionando a partir de la apertura de Maronias? Bueno, comparemos al turf uruguayo con cinismo, ¿no? En el último cuarto de siglo es el mejor momento en una cantidad de ítems, porque luego de haber estado al borde de la muerte, en un abismo, se mantuvo apenas por mucha pasión que hay en los aficionados uruguayos y por algunos aras que continuaron invirtiendo en la peor época, que fue el fin del siglo XX. Ante esta nueva era, muchos se han puesto a tono, hay reinversión, hay gente que se ha preocupado por traer nuevas sangres. Usted ve constantemente que han habido importaciones, de hecho además ahora también algo que es muy sano, han habido exportaciones, y básicamente a nivel de turf tenemos mucha gente nueva. Y esa revitalización, esa nueva corriente, igual que en el turf, todas las sangres nuevas aporta. Sí, de eso no cabe ninguna duda. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar Uruguay en el 2000, a mediados del 2003, previo a un congreso mundial que hicimos en Argentina sobre veterinaria equina, y tuve la oportunidad de charlar con el entonces presidente, el doctor Bache. Bueno, y él, claro, tiene las cosas clarísimas con respecto a lo que es el turf y lo que representa el caballo de carrera para el Río de la Plata y en este caso para Uruguay. A partir de la apertura de Maronias, sí, de alguna manera la posibilidad de aportarle al turf uruguayo toda esa inyección de novedades, como usted nos está diciendo, ¿cómo fue evolucionando en el término de carreras y de organización de nuevas reuniones hípicas a partir de todo ese impulso que le dio el expresidente Valle? Bueno, verdad que el doctor Valle toda la vida tuvo caballos, de hecho yo cría actualmente, imagínese que tan involucrado está con toda la temática. En la actualidad tenemos, además de las inversiones de las que yo le decía, Uruguay está aproximando a los 2.000 nacimientos de pura sangre anuales. Es una cifra enorme para un país de 3 millones de habitantes. Totalmente. Obviamente que siempre que hay una expansión, una explosión, hay una cantidad de hechos colaterales y eso recién lo vamos a ir viendo, pero tuvimos la suerte, los rioplatenses tuvimos la suerte de invasor, Y eso nos ha abierto mercados también, porque fíjese que no hace mucho tiempo se fueron 5 caballos a Estados Unidos y aquí en las ventas las personas que vendieron inmediatamente compraron 4 o 5 cada uno. Fíjese que multiplicar 5 por 5 son 25 compras nuevas generadas por esas exportaciones. Ahora, el fin de semana pasado se fueron 2 más. Uno lo compró la BBA de Alemania y el potrillo que lideraba la generación se fue a una cifra récord para el mismo dueño de Invasor. O sea, están los exámenes necesarios. Aprobando los exámenes se va en una cifra récord superior incluso a la referencia de Invasor. Y todo eso genera atracción, porque además esto uno no lo hace con idea de negocio, pero si además de que uno hace lo que le gusta, además podría llegar a tener el voto de fortuna, imagínese que es un incentivo incluso para acercar gente que no ha estado ligada a la actividad. Generalmente el que se acerca se queda. Sí, bueno, me consta, yo tuve la oportunidad, bueno, conozco personalmente a Enrique Martínez de Hoz, el presidente de la Comisión de Carreras actual del Hipódromo de Maroñas, y tuve la oportunidad de visitar varias veces el hipódromo y realmente ha quedado bárbaro. Y los quiero felicitar por eso. Y también estuve charlando con usted previamente a esta nota, donde usted me hizo así, algo así como una me contó como una anécdota de cómo volvió al hipódromo. A mí me gustaría que me relate de vuelta esa anécdotoria, para que la gente se dé cuenta de la importancia que es redescubrir o descubrir una actividad tan linda como es la del caballo de carrera. Sí, le insisto que una vez que uno lo descubre, le queda incorporado el amor por el turf. El tema es que la actividad estaba decayendo muchísimo y era casi deprimente acercarse al turf, y yo estuve alejado un montón de años. De hecho, miraba por cable programas de turf argentino. Recuerdo cuánto me impactó ver las primeras carreras de Team. Si bien lo conocí por cable, me llamaba muchísimo la atención, hasta sufrí cuando él declinó y perdió, cuando corrió 1500 metros, creo. Fue su penúltima carrera, él tuvo una infosura, creo que le llevó la muerte. Sí. Me falta la memoria. No, es tal cual. Y ante la reapertura de Maroñas, a los pocos meses, mi hija, que es estudiante de veterinaria, me pidió para ir, porque ella además precisamente estudia veterinaria por su amor por los caballos, y bueno, yo puedo ser un buen guía del hipódromo. El tema es que la sorpresa mayor me la llevé yo, pues me encontré con un hipódromo VIP. De hecho, fue hecho por gente que vino especialmente de Estados Unidos, y eso fue un domingo, y al siguiente domingo fui solo. No requerí de ninguna excusa y me quedé, y continué, reenganché, digamos. Es un lenguaje de cartas, y realmente la percepción esa de cómo está el hipódromo, la estuvo Steve Haskin en enero aquí. Steve Haskin tal vez sea el periodista más importante del mundo, o en el ranking está entre los más importantes, él escribe en Blue Horse, vino aquí invitado por las asociaciones de criadores, dio una conferencia sobre Invasor, incluso yo estuve con él recorriendo algunas salas, y esa percepción que tenemos de la infraestructura fue avalada por él. Evidentemente que además de ser un país chico y al haber estado tantos años o con ese mal pronóstico que había para el Tour, atrasamos. Digo, nosotros nos miramos en el espejo de Argentina, viendo la cantidad de incorporaciones de padrillos que ha habido ahora recientemente, viendo que han hecho esas ventas conjuntas al estilo de Estados Unidos, que lo que permite que además vengan directamente compradores del exterior, está muy actualizado. Es un muy buen espejo para nosotros. Argentina, de hecho, además del siglo XX, los padrillos más importantes vinieron de ahí. Pero Ramírez, que aquí es la carrera más importante también, la ganaron la mayoría de veces caballos argentinos cuando había años que ni siquiera venían. Evidentemente que ha sido el espejo a través del tiempo, ¿no? Está bien. Hoy, hoy la realidad es que sí, que el turf argentino está en pleno desarrollo, pero el turf uruguayo también. A mí hay algunas cosas que siempre, de alguna manera, me preocupan o me incentivan para hacer este tipo de notas. Y una es saber cómo, bueno, ustedes tuvieron un apoyo muy, muy importante del expresidente Valle. En su momento presidente le dio, digamos que solucionó las piedras en la rueda que había con el tema de poder reabrir Maroñas y hacer lo que hoy es, digamos. Ahora, en la actualidad, el gobierno uruguayo, ¿cómo está con respecto al desarrollo de esta industria del caballo en el Uruguay, por ejemplo? ¿Los apoya? ¿Cómo está el tema hoy? El concepto reicino de la unión de racing y casino, que viene de no hace demasiados años, fue lo que permitió levantar aquí. De hecho, la explotación de los slots fue lo que movió a la empresa que hoy Hípica Río Platense Uruguay Sociedad Anónima, es la que está al frente del Tour en Palermo, que sucede lo mismo. Básicamente los slots son los que financian la actividad. Es más, aquí es bastante más caro eso porque el Estado lleva un porcentaje considerablemente mayor que en la Argentina. En ese sentido no se puede decir que era un apoyo importante. Y recién ahora se han unido la Hípica y las asociaciones de propietarios y criadores porque están intentando demostrar mediante un estudio de corte científico la cantidad de gente que depende de la actividad. Se han hecho estudios conservadores que dicen que hay 7 personas que dependen de cada caballo deportivo, hablando de todas las actividades que rodean, ¿no? Desde talabartero a peones, capataces, veterinarios, entrenadores, herreros, etcétera, todos los que no podemos nombrar, una lista larguísima. Más los indirectos, por el consumo que generan también las personas que están trabajando. Y es un trabajo seguro, son 365 días por año de trabajo, no es afral. Bueno, de eso se está intentando concientizar. Bueno, me parece bárbaro. Bueno, usted sabe, Leonardo, que acá en la Argentina se hizo un trabajo con una consultora similar al que ustedes están haciendo ahora, que en su momento se llamó Evaluación Económica de la Industria Hípica y Sectores Vinculados. Bueno, de ese trabajo se desprendió exactamente lo que usted está diciendo, ¿sí? Que los caballos de alto nivel, como son los caballos de carrera, o los caballos de polo, o los caballos de equitación, generan entre 6 y 9 puestos de trabajo, ¿sí? Cada vez que entra uno de esos caballos en actividad. Entonces, si nosotros, el promedio era, en todas las disciplinas ecuestres, porque ustedes es muy importante, por ejemplo, yo he ido a revisar caballos para compra de enduro, por ejemplo, o de marcha, y realmente la actividad que desarrollan en el Uruguay es fantástica, ¿sí? Es casi del mismo nivel, diría, que del Tour, con otro escenario, ¿no? Con otro espectáculo, digamos. Pero yo me quedé sorprendido de la actividad que hay con el caballo en el Uruguay. Realmente es maravilloso. Y no me cabe ninguna duda que ese trabajo va a dar unos resultados positivos que van a sorprender a muchísima gente en el Uruguay, a muchísima gente. Aquí en Honduro, de hecho, se están exportando. Invasor se fue casi como excusa. Vinieron a buscar caballos en Honduro en aquel momento, precisamente. El caballo ha sido transporte, sigue siendo en el interior. Transporte, herramienta de trabajo, compañero, por eso está tan enquistado con el ser humano, por eso hay tanta pasión. Y de hecho, la equinoterapia, que es de reciente, no sé si de reciente data, pero de reciente difusión por lo menos, ha logrado mejorías que la propia medicina no logra con gente con ciertas patologías, ¿no? Sí, totalmente. Estamos descubriendo una nueva aplicación al caballo. Y por eso, un animal tan noble, al que además cada vez se le encuentran más razones para estar cerca, evidentemente, merece que hagamos algo por él también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en eso estamos bastante en falta. Y bueno, como usted bien dice, nos estamos descubriendo hasta nosotros mismos, que somos, de alguna manera, del palo de los caballos, todos los beneficios que se pueden tener, no solamente en la parte comercial, sino en la parte de medicina, en el parte de desarrollo laboral, en la parte de utilización de mano de obra, de generación de empleo. Realmente es extremadamente importante. Ahora, usted me decía en una parte de la nota que las instituciones se estaban juntando junto con el gobierno. Usted se refería a las instituciones de criadores, porque acá en la Argentina hay dos asociaciones de criadores. En el Uruguay creo que hay una. Y bueno, se están... Yo me refería básicamente a los propietarios que están haciendo ese estudio con base científica, con gente a nivel terciario. No sé si está terminado, iban avanzados, para intentar unirse con los criadores y tratar de concientizar al gobierno. Yo no sé si en la Argentina sucede, pero la gente que no es, como usted decía recién, del palo, tiene una percepción diferente de lo que es, bueno, en este caso el turf. Lo ven, capaz que tantos años que el tango decía que hablaba de timba y del escolazo, quedó el estigma, ¿no? Pero lo cierto es que el que se acerca no lo digo de esa manera. Además, Maroños es un punto de encuentro. En la actualidad muchísimas familias, muchas más damas que las que iban antiguamente. Es un lugar que tiene una seguridad adentro y una seguridad prácticamente extrema, ¿no? No la hay en el fútbol, pero sí la hay en el turf. Es un lugar agradable, con una cantidad de opciones, desde comer, hay guarderías para niños, una cantidad de, como decía, una cantidad de opciones para toda la familia, como para pasar una tarde con la tranquilidad de no estar pensando si le iba a suceder algo, etcétera, como lamentablemente nos está sucediendo en la mayoría de las salidas de casa, de los espectáculos al aire libre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo cierto es que mientras lo estaba escuchando yo pensaba exactamente lo mismo, y creo que el espectáculo del turf se ayornó se ayornó bastante para de alguna manera dar una serie de opciones a los eventuales visitantes o espectadores o interesados en conocer un poco más del turf. Le dio unas opciones de poder... En realidad siempre fue así, pero hoy se abrió mucho más y se promociona mucho más. Creo que uno de nuestros errores, sobre todo en el turf, fue la falta de promoción, como corresponde hacia la sociedad, de qué representa el turf en todo su contexto. ¿Sí? Siempre uno promociona el espectáculo, pero cierto es que atrás del espectáculo hay miles de personas y mucha plata y mucha inversión para que ese espectáculo se genere. Si hay mucha inversión y muchas personas, quiere decir que da mucha mano de obra, es posible traer inversores externos, el espectáculo realmente, desde mi punto de vista, no solamente es un espectáculo seguro, como usted dice, que es la realidad, sino que es un espectáculo maravilloso, porque poder ver una carrera donde se enfrentan distintos tipos de caballos y donde aparte se le da al eventual apostador o al eventual interesado un sinfín de información que lo acerca mucho más al éxito que al no éxito, ¿no le parece? Le agrego algo más. Usted hace un rato mencionaba al expresidente Valle. En una ocasión en que yo lo entrevisté, él decía que el momento más glorioso para el que se acerca al turf no es en las carreras, son esas mañanas soleadas que uno va sintiendo que lo entibia precisamente el sol, y acá se dice la cancha, la pista, está llena de caballos, algunos trotando, otros haciendo sus ejercicios. Aquí se toma mucho mate, además, en ese momento. Es un momento fantástico, es muy difícil sentir estrés. Es cierto. Y ahí no hay nada de carrera, ¿no? Es tal cual. Bueno, lo que pasa es que el caballo, en este caso, en lo que es la parte de entrenamiento, genera como un atractivo muy interesante. Bueno, lo que usted dijo es importante, ¿sí? Que la gente se puede acercar a los entrenamientos de los caballos todos los días, ¿sí? Acá en Argentina los días que más se trabajan son los martes y los viernes, pero bueno, digamos que es un momento de reunión, tal vez un momento, porque se trabaja muy temprano, un momento previo para ir al trabajo. Realmente uno disfruta este espectáculo los 7 días de la semana. Usted está totalmente en lo cierto. Leonardo, sé que están por hacer... ¿Qué va a pasar con el Hipódromo de las Piedras? Hay mucha gente que quiere saberlo porque ahora han surgido opciones. Se ha hablado también de que Colonia sería una opción. No sería Las Piedras. El tema es el siguiente. En Maroños prácticamente no hay lugar. una locación para un caballo en este momento está difícil, han construido una parte de una villa hípica nueva, pero hay que desalarlo, hay más caballos que antes. Uh-huh. Entonces, mañana se hacen dos reuniones además, dos jornadas que son sábado y domingo. La idea sería para dar chance a tan importante parque caballar, hacer alguna reunión más por semana, y ahora se ha sumado la opción colonia, que sería fantástico además que no hubiera tantas trabas aduaneras, que son increíbles, hay que estar... Usted puede ir a correr a 10 kilómetros de la frontera, no hay problema, pero para cruzar la frontera acá precisa una cantidad de vías, certificados, unos costos increíbles, y estamos hablando de Turquía, es lo más global del mundo. Fíjese que usted y yo estamos hablando traspasando fronteras. Totalmente. Usted mira los pedigrí y encuentra a todos los países. Si hay algo en lo que antes de Internet fue global, fue el tour. Sí, es cierto. Pero absolutamente. Entonces, si hubiera menos trabas, imagínense, se corre una reunión en Colonia, podrían ir caballos argentinos y viceversa. Digo, y sería atractivo para los dos lados, pero con esas trabas siempre estamos... Con ese regionalismo nos quedamos adentro. Tendría que haber muchísima más integración. Imagínense si se juntaran Brasil, Argentina y ojalá que Uruguay, digo, a pesar de los chicos que somos, tendríamos más oportunidades de generar algo interesante, porque no se olvide que una buena parte del motor de esto es la exportación. Estábamos hablando hace un rato que en Argentina se hacen esas ventas conjuntas para atraer, básicamente se cría para tratar de vender y se apunta hacia el exterior. De hecho también es un argumento de venta, y quien compra también con la expectativa de sacar un buen pingo y exportarlo. Es uno de los plus que tiene la actividad, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, yo... Tengo que traer un shuttle, pero que también un uruguayo quiere ir a servirse a la misión y en lo que pagan de aduana, nomás es prohibitivo. Bueno, pero eso, la verdad, mire, yo ya estuve mucho tiempo en la Mesa Nacional de Sanidad aquí en Ensenaza, en lo que sería el Sistema Nacional de Sanidad en la Argentina, y bueno, eso es un tema que hay que armonizar entre las aduanas, ni siquiera es un problema sanitario, porque si las aduanas se ponen de acuerdo, la aduana uruguaya y la aduana argentina, diciendo, bueno, nosotros, para permitir el paso o la exportación por un tiempo, digamos, determinado, eso es terriblemente sencillo. Mire, yo tuve bastante acción en el tema de, por ejemplo, los caballos que venían a correr las carreras de enduro, los uruguayos, Argentina, ¿sí? Que no pudieran, no, era imposible, en un momento, bueno, era algo insólito, estaban parados 40 horas en la aduana, arriba de los camiones, esperando que la aduana argentina o la aduana uruguaya, era una cosa de loco, que no, era totalmente inhumano, y yo diría hasta ridículo, pero bueno, esas cosas se solucionan a nivel de armonización entre las dos aduanas, ¿sí? Bueno, o sea... Se van a solucionar cuando haya dos gobiernos que tengan realmente, a los que se hayan concientizado de la importancia del TURF. Mientras sigan pensando que el TURF es lo que ellos creen que es, vamos a seguir distanciados. Sí, bueno... No, el último Ramírez se corrió y los argentinos y brasileños que vinieron a correrlo tardaron más en llegar que si fueran a Dubái. Es increíble. Sí, sí, no, bueno, esas cosas son insólitas. Y bueno, la única forma de arreglarlas es generando unos documentos, reuniéndose con la gente que toma las decisiones y haciéndoles entender esto que estamos hablando, ¿sí? Que el TURF va muchísimo más allá de lo que es el juego, de por sí decirlo, porque en definitiva uno va a las carreras, va a los espectáculos de las carreras de caballos y lo último que hace es jugar. Antes de eso puede hacer un montón de cosas más. Y para llegar al hipódromo, los caballos tuvieron que pasar un sinfín, por así decirlo, de filtros, ¿no? Está en la parte del aras, que es la parte de producción, y después está la parte de entrenamiento. O sea que hay enorme cantidad de plata invertida y de trabajos que se generan gracias a esos caballos de carrera. Bueno, pero eso es lo que nosotros, tanto en la Argentina como en otros países, como puede ser Uruguay, no le hacemos llegar o no logramos hacerle entender a los gobiernos, ¿sí? O sea que parece que los gobiernos, algunos gobiernos se despegan del tema de la carrera de caballos. Yo siempre digo, pongo un ejemplo que es el de Irlanda. Irlanda ha hecho furor con el tema de los caballos de carrera. Tienen los mejores padrillos. ¿Por qué pasó eso? Porque el gobierno irlandés entendió claramente qué es la industria del caballo de carrera para su país y qué le puede aportar al gobierno y al país. Entonces, por ejemplo, en las misiones presidenciales, donde el presidente viaja a otros países, ¿sí? Si a ese país que viaja y visita tiene algo que ver con los caballos de carrera, va en representación del TURF una persona que pertenece al TURF. Entonces, nosotros tenemos que entender que si Irlanda lo hace, si Francia lo hace, si Estados Unidos lo hace, si Italia lo hace, si etcétera, etcétera, nosotros también tenemos que, de alguna manera, ver los ejemplos de cómo solucionaron algunos problemas que nosotros estamos teniendo en otros países. ¿Qué le parece a usted, Leonardo? Estoy totalmente de acuerdo. Mire, le planteo números. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Se dice que tiene una carga muy importante de gente adulta, de tercera edad. Activa realmente, laboralmente activa, tal vez sea 1,5 millones. Y fíjese que si estamos hablando que hay 70.000 personas que dependen directamente del TURF, más su familia. Estamos hablando de una actividad que está por encima del 5% del país laboralmente activo. Esos números en manos del ministro de Economía, por lo menos, llamarían la atención. Ahora, o estamos comunicando mal o no nos están entendiendo. Por eso me parece buena toda iniciativa que intente precisamente eso, ¿no? Hacer saber. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que uno de los puntos débiles, usted fíjese el conflicto agropecuario que tuvimos en Argentina. Usted en un momento habló de percepción. Bueno, yo creo que este tipo de problemas son justamente por la falta de percepción de la sociedad y de la política de lo que en este caso representa el TURF, tanto para el Uruguay y tanto para la Argentina, porque nosotros también necesitamos como un marco absolutamente nuevo, ¿sí? Y con miras al mediano plazo para poder desarrollar aún más lo que estamos desarrollando. Y veo que al Uruguay está teniendo la misma problemática. Creo que, si no estoy mal informado, Tabaré Vázquez no fue al Ramírez. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo o estoy errando? No, creo que no fue al Hipódromo. Claro. Yo no recuerdo que haya ido desde que es presidente. Aquí se corre una carrera, que es el Gran Premio Presidente de la República. Un año fue el vicepresidente, otro año fue un ministro, cuando antes el hábito era que siempre fuera el presidente. Digo, eso ha sucedido a través del tiempo con la mayoría de los gobernantes. Cada uno tiene una preferencia. El gobernante que le gusta el fútbol, seguramente usted lo verá casi siempre en la cancha. Digo, no se aparta de sus preferencias. Digo, pero no es alarmante que no vaya, sino el tema de la inacción, el tema de que no tomen cartas en el asunto y demuestren la conciencia de la cantidad de gente involucrada en el tema. Bueno, no cabe ninguna duda, Leonardo, que, bueno, y lo que pasa es que por ahí nosotros no solamente no sabemos mostrar lo que representa el TURF en ambas márgenes del Río de la Plata, sino que no sabemos mostrarle lo que hicieron en otros países con respecto al TURF. Pareciera ser que ese desconocimiento, no queremos pasar esa barrera, ¿no? A nivel gubernamental no queremos pasar esa barrera, porque yo personalmente le digo que a la Secretaría de Agricultura y al Congreso de la Nación he ido infinidad de veces, con propuestas, con anteproyectos de ley, con planes estratégicos, con etcétera, etcétera, etcétera, para que vieran lo importante que es el desarrollo de este polo productivo que es el caballo, y en este caso el caballo de carrera, como estamos hablando. Pero bueno, yo creo que con lo que se está haciendo, de a poquito, vamos a ganar esa batalla, por así decirlo. Leonardo, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo ve el TURF uruguayo o el TURF de la región en el mediano plazo, a partir, bueno, de este boom que fue invasor, que nos pegó muy positivamente tanto a la Argentina como al Uruguay, ¿no? Con respecto al uruguayo, suelo preguntarle a gente que tiene experiencia en el exterior, que puede tener una mejor perspectiva. Por ejemplo, Hugo Pereira es un entrenador que estuvo muchos años en Brasil y me dice que en los últimos 3 años la presentación de los animales en el Patterson, en las ventas, ha mejorado el equivalente a 15 años. Ah. Eso es muy alentador. Sí, sí. Y el hecho de que vengan sangres nuevas también. Tengo mis dudas de que todavía no se ha hecho inversión en yeguas madres, por ejemplo, que me parece que es un capital muy trascendente. Aquí todavía no se han unido las cabañas para traer un padrillo en régimen de saddle, y eso sí lo veo en Argentina. Además, yo estuve en la misión en febrero, capté de que no solamente un aras grande, sino además alguien que tenga algunos animales puede darse la oportunidad de llevar unas yeguas madres y de con un padrillo que de repente tenga determinada importancia, relevancia a nivel mundial, y bueno, capaz que el hombre cría bien y tenemos un nuevo criador, y todo lo que se suma son más oportunidades de sacar un mejor producto, ¿no? Está valorado, básicamente el caballo argentino a nivel mundial le están dando valor. Le comento porque la oportunidad que nos da Internet es estar en contacto con mucha gente, y la crítica que se hace de Estados Unidos es que no hay en Argentina yeguas madres con el tipo de linaje que ellos gustan, con el árbol genealógico que ellos gustan. Sienten, reitero, desde la perspectiva de ellos, que en la parte baja las líneas maternas están un poco encriptadas, al criterio de ellos con los que uno escribe y se habla, ¿no? Sí, sí. Básicamente usted sabe que más allá de la campaña de un caballo, la transacción internacional tiene que ver también con que la sangre tenga algunos componentes, ¿no? Totalmente. Algunos animales que son reconocidos a nivel internacional. Totalmente. Bueno, Leonardo, fue una extensa nota. Fue muy agradable hacer esta nota y nos pusimos, digamos, al tanto, por lo menos para la gente que no está muy ligada a lo que es el turf, cómo va el turf en el Uruguay y en realidad, bueno, cómo va el turf en la región, ¿no es cierto? Porque, digamos, todos marchamos en lo que es este tema hacia el mismo rumbo, hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es tener más presencia, no solamente en nuestros respectivos países, sino también en el mundo. Así que bueno, quiero agradecerle muchísimo este tiempo, fue re interesante y bueno, en cualquier momento volvemos a hablar cuando podamos, digamos, dar alguna novedad sobre lo que es el turf uruguayo o el turf internacional en este caso. ¿Cómo no? Va a ser un gusto, además yo siempre digo que todo lo positivo en nuestra actividad suma y da más oportunidades. Cuanto mejor le va a la actividad, mejor le va a ir a todos los que están en el entorno de ella. No hay que ver a los que desarrollan la misma actividad que uno, no hay que verlos como enemigos. Con los que uno no esté de acuerdo, no necesariamente están equivocados. La idea es que cuanto más se haga, aunque no se reme exactamente para el mismo lado, siempre va a haber más posibilidades a estar sentado en el cordón de la vereda esperando a ver pasar el cadáver del enemigo, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, y nos encontramos en cualquier momento. Una cosa, quisiera que les deje algún dato suyo a los oyentes de este programa para que se puedan contactar con usted y recibir el interesante newsletter que manda todas las semanas. Sí, yo tuve que armar 2 casillas de correo por la cantidad de gente que integra el mailing list. Lo digo no ostentándolo, sino al contrario, fue una sorpresa muy agradable. Normalmente con la gente del exterior de Uruguay utilizo uruteleturf@gmail.com para tener desglosados precisamente los grupos de envío. Tengo por un lado los uruguayos y por otro lado el resto del mundo, donde hay Argentina, Brasil, Estados Unidos, España. Ese milagro que nos permite Internet, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. A mí me parece maravilloso. Bueno, Leonardo, nuevamente muchísimas gracias y seguimos en contacto. Estamos en contacto. Un gusto y a las órdenes. Hasta luego. Que pase bien. Bueno, creo que fue una nota muy interesante, pude organizar bien los tiempos y bueno, creo que el mensaje nos tiene que llegar a todos es muy claro, y creo que también el mensaje que tenemos que mandar nosotros tiene que ser como también más claro y más profundo. Tenemos que poder trabajar en forma integrada, como pongo en el blog, para hacer que las cosas sucedan en beneficio de todos los integrantes de la industria del caballo y en beneficio de nuestros respectivos países. Yo creo que de eso se trata. A veces me cuesta entender por qué no podemos avanzar en forma conjunta y sí avanzar en sectores. En varias oportunidades he hablado con representantes de instituciones del turf o de la hípica, y la reflexión es, ¿podemos avanzar institucionalmente? ¿Sí? Podemos avanzar desde el punto de vista de la veterinaria, o desde el punto de vista de los criadores, o de los propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos integrarnos para hacer una política de desarrollo integral, valga la redundancia, para que la actividad, en este caso del caballo, crezca y se desarrolle aún más. Es increíble las cosas que están sucediendo, y lo digo así porque, por lo que les dije al principio del programa, me he enterado hoy de dos o tres temas extremadamente importantes que es como que se desarrollan al margen de la actividad, o se desarrollan en secreto, pudiendo hacerse en forma pública y bien para beneficio de todo el mundo que vive en este caso de esta industria del caballo. Es increíble que todavía no lo entendamos, pero es una realidad. No sabemos integrarnos y no sabemos trabajar en conjunto, en forma multidisciplinaria y multisectorial, detrás de un proyecto que va a ser un beneficio de todos. ¿Sí? O sea, los sectores hípicos, vamos a hablar del turf, bueno, los criadores por un lado, los propietarios por el otro lado, la gente que es el contralor de esto por el otro lado, ¿sí? Hablando del hipódromo de La Plata, lotería por un lado, los gremios por otro lado, los propietarios por otro lado, si se ponen de acuerdo a veces no se ponen de acuerdo, no hay un objetivo común, los gobiernos por el otro lado, los legisladores por el otro lado, ¿sí? Parece ser que cuando uno lee un artículo es como que se sentaron a charlar, pero en la realidad no pasa nada. No pasa nada que sea en beneficio de todos los sectores. Parece ser que es un beneficio o de los gremios, o de los propietarios, o de los veterinarios, o del uno o del otro. Ese tema hay que, de alguna manera, hay que poder superarlo en algún momento, porque así no vamos a ir a ningún lado. Así no vamos a ir a ningún lado. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos leyes, necesitamos plan estratégico. El conflicto agropecuario lo dejó al desnudo totalmente. Pero ojo, no lo dejó al desnudo para los gobiernos provinciales o nacionales o para los legisladores. No, no. Lo dejó al desnudo para todos los habitantes de la Argentina y para todos los sectores. ¿Sí? Porque yo no me he enterado de ningún plan estratégico global de la producción agropecuaria en la Argentina. Nunca me he enterado de ningún plan estratégico argentino para la industria del caballo, a no ser el que presenté en el Congreso que hice para la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Entonces, se trata de que siempre estamos atomizados, ¿sí? Y eso es una deuda de todos los sectores. ¿Sí? La falta de integración, la falta de creación de políticas que sean direccionadas para beneficio de todos, y hay que aclarar una cosa, en el mundo del caballo trabaja gente muy humilde, y están todos los estamentos como en cualquier otra producción. Están los grupos inversores, están los que trabajan y ganan mejor, los que ganan medio, los que ganan poco, estamos todos metidos en este tema. Y sin embargo no podemos generar políticas como las han generado en otros países, ni siquiera tenemos que ser intelectualmente superiores para decir, yo creo que tenemos que ser, intelectualmente tenemos que conseguir la forma de integrar a la gente para que las cosas pasen, porque si no, no van a pasar nunca. Bueno, se nos está yendo el programa, faltan escasos 50 segundos para que termine, a veces me dejo llevar por el entusiasmo, y la verborragia. Y bueno, quiero invitarlos a participar y a que me manden sus ideas y a que se integren. Invitarlos a que nos integremos todos, a que nos integremos todos. En los próximos meses de acá, fin de año, la Fundación Caballos Argentinos creo que va a salir con varias novedades. Bueno, los espero el martes que viene a las 20 horas. No dejen de entrar y opinar y de seguir disfrutando de este programa. Les quiero agradecer a todos, a los auspiciantes y a todos los que me mandan correos electrónicos, dándome sugerencias y participando directamente. Les mando un saludo y hasta el próximo martes.